dice así. Para todos los pibes. Les tengo un regalito. Alguno me va a presentar la hermana, la prima, alguna amiga, yo me conformo, ¿eh? O un vino de San Juan nomás. Laura, siempre que no bailas. Arriba las manos, esto es un asalto, se te ve la zanja. Saltando, saltando. Levanta las manos. Es un cheto. Saltando. Nada más y no jodemos más. No escucho. Dos más y no podemos más.